han desvalijado con camiones del ejército casas completas, y hasta después de matar a toda una familia han vendido esas propiedades con títulos fraguados. Pensábamos que efectivamente lo iban a devolver al día siguiente, como dijeron. No sabíamos de toda esta barbarie. Mi hija había sido asesinada en la madrugada del 25, fraguando una mentira enorme. Me secuestraron de mi casa. Yo estaba embarazada de 6 meses y medio. Robaron todo lo que pudieron y nos llevaron a todas las personas jóvenes que en ese momento estábamos. Éramos 4. El informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas dividió en dos a la historia argentina, con un resultado político-social mucho más fuerte que el que habían soñado algunos funcionarios de Alfonsín. Ministros con partida de nacimiento en la vieja derecha radical pretendían una investigación tan ineludible como formal. Castigar una decena de altos oficiales y archivar para siempre el pasado, eludiendo de esta manera la posibilidad de la formación de una comisión bicameral. Un grupo integrado por la oposición y con facultades más amplias para interrogar a los acusados y no solo a las víctimas. Pero el gobierno avanzó en soledad. No discutió con nadie. ¿Cómo se entiende esa dualidad? Bueno, no es raro. Todas estas contradicciones se dan porque vemos campos de concentración en los que aparentemente no hubo nadie. ¿Dónde están esos presos? ¿Dónde están los que dirigían los campos de concentración? ¿Dónde están las listas? Tal vez dije mal campos, dicen lugares, pero bueno, es lo mismo. Nuestros chicos estaban allá. Aquel oficialismo creó con la CONADEP un equipo asesor, un organismo sin otra facultad que la de brindar información. Esta decisión enfrentó para siempre a Raúl Alfonsín con algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Cuando hacía 5 días, nada más que 5 días, que otra vez la Casa Rosada tenía a un civil en el sillón de Rivadavia. Funes, el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Cuarta temporada. Madres de Plaza de Mayo no aceptaron imposiciones y otros organismos, abuelas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, integraron o avalaron la formación de ese equipo de trabajo, aún planteando que se estaba bastante lejos del esquema soñado. El Estado convocó por primera vez en 173 años de historia a un grupo de ciudadanos de distintas ideologías, orígenes sociales y religiones a investigar las acciones aberrantes cometidas por ese mismo Estado, pero durante un régimen dictatorial. Y dos palabras se convirtieron para siempre en un símbolo de la democracia: nunca más. Cuentan que fue idea del rabino Marshall Meyer encabezar con esas dos palabras el informe de la CONADEP, porque ese era el lema utilizado originalmente por los sobrevivientes del gueto de Varsovia para repudiar las atrocidades del nazismo. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Julio César Estracera. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. La persecución ideológica, la desaparición de personas, la tortura y el exterminio por primera vez quedaron compilados en un informe que sería el motor de la denuncia del nuevo gobierno democrático sobre el terrorismo de Estado que se puso uniforme militar en marzo del 76. Mataron de la mano de la impunidad que solo entrega el poder absoluto. Pero las leyes y los decretos de perdón punto final, obediencia debida e indulto, comenzaron a levantar un muro de silencio sobre el informe de la CONADEP a partir del 87. Solo habían pasado 3 años del histórico informe. Solo 3 años de aquel nunca más. A partir de ese momento, la CONADEP se quedó sin tribunales para reclamar justicia, memoria y verdad. Tres datos del presente argentino que comenzaron a agonizar. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. CONADEP, la primera batalla ganada por la democracia. Capítulo 1. Cuando se produjo la apertura electoral, había 2 posiciones políticas, que eran la de Ítalo Luder y la de Raúl Alfonsín. Hugo Cañón, exfiscal federal de Bahía Blanca. Luder planteaba que la autoamnistía de los militares había producido efectos jurídicos y, por tanto, por vía del artículo 2 del Código Penal, no se podía revisar nada. Pese a que ya había habido algunos jueces que se habían pronunciado diciendo que era inconstitucional. Raúl Alfonsín, por el contrario, planteaba el juzgamiento. Pero un juzgamiento condicionado. Juzgamiento que lo decía en la campaña electoral, hay que juzgar a quienes elaboraron los planes e impartieron las órdenes, eximir por obediencia debida a los que cumplieron las órdenes y juzgar también a los que se excedieron de las órdenes, o sea, el que se había robado algo, por ejemplo, y digo esto porque hay casos concretos, por ejemplo, hay sumarios internos en el ejército que se le echó a algún cabo porque se robó una bolsa de papas, o sea, secuestrar, trasladar al centro clandestino, torturar, arrancar las uñas de los pies, aplicar la picana, era cumplimiento de órdenes, pero robar la bolsa de papas era exceso en el cumplimiento de la orden. Cuando el gobierno de Raúl Alfonsín apenas había cumplido 72 horas en la Casa de Gobierno, el presidente en cadena nacional anunció la derogación de la ley de autoamnistía que había anunciado el general Viñone. Es que por esta vía podremos aplicar aquella verdad que los hombres de fe la extraemos del Evangelio. Aquella verdad que dice, el que tenga las manos libres, que tire la primera piedra. Seguramente, al formularlos así, humildemente, sinceramente, con todo carácter, esta pregunta, a los argentinos se nos caerán las piedras de las manos. Apareció por primera vez la teoría de los 2 demonios como palabra institucional de un gobernante democrático. El titular del Ejecutivo Nacional habló de castigar a los que de uno y otro lado tomaron a los hombres como rehenes. Mencionó terrorismo y habló de represión. Por eso nos opusimos fuertemente en la campaña electoral, Leopoldo Moró, a la propuesta del peronismo encarnado por Luder, que sostenía la vigencia de la ley de autoamnistía que se habían dictado los militares. Ese fue otro factor, me parece a mí, decisivo en el resultado electoral. Yo creo que cuando Alfonsín anuncia el pacto cívico-militar y repudia el apoyo a la ley de autoamnistía dictada por los militares y anuncia que él va a juzgar los delitos de esa humanidad, me parece que ahí hubiera sido terrible para los argentinos que eso no hubiera ocurrido. Ahora, hacer eso no fue fácil. El decreto 157 propuso enjuiciar a los dirigentes de todas las organizaciones revolucionarias. Se equiparaban de esta manera, judicial y políticamente, las acciones de estas organizaciones con el plan sistemático de exterminio aplicado por la dictadura. El gobierno democrático ha anunciado su más firme decisión de restablecer el Estado de Derecho en la Argentina. Raúl Alfonsín. Ello requiere disponer una serie de medidas que son necesarias para asegurar el más amplio respeto tanto a los derechos individuales básicos como a los procedimientos de decisión de los poderes constitucionales. Las medidas en cuestión tienden a resolver situaciones pasadas y también a prevenir hechos futuros. El pasado gravita sombríamente sobre nuestro porvenir. Las violaciones extremadamente aberrantes de los derechos que hacen a la esencia de la dignidad humana, en que incurrieron el terrorismo y la represión de ese terrorismo, no pueden quedar impunes. Esa impunidad significaría claudicar frente a principios éticos fundamentales, poniendo en peligro la prevención de futuras violaciones. La convicción de que es necesario hacer justicia con quienes desde uno y otro lado han tomado a los hombres como meros objetos manipulables para obtener ciertos fines, implica que debe derogarse y declararse insanablemente nula la ley de facto llamada de pacificación o de amnistía. Esta ley, además de ser moralmente inaceptable, resulta políticamente irresponsable al extender sobre toda la institución militar la culpa que solo debería recaer sobre algunos de sus miembros. La ley de pacificación es, por otra parte, jurídicamente viciosa porque importa la consagración de una desigualdad arbitraria y asimismo el perfeccionamiento de la asunción de la suma del poder público. Por último, dado que las normas de facto no gozan de la presunción de la legitimidad que beneficia a las de origen democrático, su validez precaria queda cancelada cuando, como en este caso, su contenido es claramente inicuo. Con este mensaje, el radicalismo abrió las puertas del juzgamiento de los uniformados a través del Código de Justicia Militar, pero habilitando apelaciones en la justicia ordinaria. El presidente habló de tres niveles de responsabilidad: los ideólogos de la represión, los que se excedieron y los que cumplieron con la obediencia debida. Queda abierta la vía de la justicia para investigar y eventualmente castigar los hechos cometidos por el terrorismo y los que ejecutaron los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con el motivo alegado de reprimir a ese terrorismo. Raúl Alfonsín. En lo que hace a estos últimos hechos, el respeto a la prohibición del artículo 18 de la Constitución Nacional de sacar al imputado del juez designado por ley antes del acto juzgado obliga a que la necesaria derogación de las normas del Código de Justicia Militar que establecen la competencia de los tribunales militares para estos delitos sea dejada sin efecto para el futuro, pero no respeto de hechos pasados. Es al mismo tiempo inadmisible, sin embargo, que delitos que han afectado seriamente los derechos e intereses de personas ajenas al ámbito militar sean juzgados en última instancia por tribunales administrativos integrados con los pares de los imputados, que no son jueces constitucionales. Ello constituye tanto un privilegio arbitrario como una privación de la garantía del debido proceso penal. En razón de lo dicho, la jurisdicción militar, impuesta para el pasado por el principio del juez natural, solo es aceptable si se prevé al mismo tiempo un recurso de apelación amplio que pueden interponer tanto el procesado como la parte acusadora. En este recurso entenderán los tribunales civiles comunes a todos los argentinos. En esa segunda instancia deberá darse intervención al particular damnificado, sin perjuicio de su derecho irrestricto a denunciar y a aportar elementos probatorios en la etapa procesal anterior. Hemos dicho reiteradamente que es necesario distinguir entre tres situaciones que se dieron en el contexto de la metodología empleada para reprimir el terrorismo. Uno, la situación de quienes planearon y supervisaron esa metodología, dando las órdenes necesarias para ponerla en práctica y omitiendo prevenir sus consecuencias. Dos, la situación de los que se excedieron en el cumplimiento de esas órdenes por motivos tales como crueldad, perversidad o codicia. Tres, la situación de quienes se limitaron a cumplir las órdenes recibidas en un contexto que no estuvo en general exento de presiones y en el que se ejerció una intensa y permanente propaganda inspirada en la doctrina totalitaria de la seguridad nacional. Esta última hizo creer a los actuantes en muchos casos que las órdenes recibidas eran legítimas. Las normas jurídicas en vigencia sobre la obediencia debida son en general suficientes para instrumentar esta necesaria distinción, con solo algunas modificaciones en materia probatoria que contemple una situación extremadamente anómala como el contexto en que estas órdenes fueron dadas y recibidas. La misma pena para el torturador que para el asesino. Se complementa este proyecto de ley con otro que procura combatir uno de los atentados más deleznables a la dignidad humana, la tortura. Este delito será castigado con la misma pena que el homicidio y se reprimirá con prisión perpetua la tortura que produzca la muerte o lesiones gravísimas de la víctima. También se proyecta incriminar la omisión de funcionarios de evitar o denunciar el hecho o de tomar los recaudos para que no ocurran torturas en las reparticiones a su cargo. Por otra parte, para asegurar la protección integral de los derechos humanos, el Poder Ejecutivo Nacional envía al Congreso proyectos de aprobación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto de Derechos Económicos y Sociales, del Protocolo Facultativo, todos de las Naciones Unidas, así como del Pacto de San José de Costa Rica, que establece la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De este modo, la comunidad internacional, en una acción mancomunada en que la Argentina democrática debe participar solidariamente, se hace también garante del resguardo de los derechos humanos en nuestro suelo. Anunció el juicio a las ex juntas militares a través del decreto 158, por el que Alfonsín ordenó procesar a las tres ex juntas militares que detentaron el poder desde el 24 de marzo de 1976 hasta después de la Guerra de Malvinas. Se ha resuelto iniciar los pasos legales correspondientes para someter a proceso a quienes prima facie fueron los máximos responsables tanto de la actividad terrorista como de la metodología ilegal y cruenta empleada para combatir esa actividad. En tal sentido, el Poder Ejecutivo promoverá de inmediato las denuncias penales contra quienes, por el poder político que detentaron ilegítimamente o por desconocer ostensiblemente la ley y la Constitución, generaron un estado de cosas que en su momento conmovió a la opinión pública nacional e internacional. Se solicitará a los organismos oficiales y se invitará a los gobernadores de provincias a presentar pruebas contra los sindicados en las respectivas denuncias. Sin perjuicio de ello, la población en general y en especial los damnificados podrán presentar pruebas contra los responsables por los hechos aludidos. Entendemos con profunda convicción que la democracia debe ser defendida. Nuestro gobierno no será neutral ante los enemigos de esa democracia, ni inerte ni impotente para combatirlos. Estamos también convencidos de que serán los jueces naturales los que han de entender en las diversas responsabilidades, con lo que se demostrará que no nos mueve otro propósito que el fin ético de que la justicia se realice definitivamente en la República. Paralelamente, Alfonsín anunció aquel 13 de diciembre los alcances de la Ley de Defensa de la Democracia. Habló de la profundización de las penas para el delito de rebelión. El Poder Ejecutivo Nacional pretende ya en estos primeros momentos de su gestión anticipar su concepción del orden jurídico democrático. Esta concepción hace compatibles el más pleno respeto de los derechos y garantías fundamentales de la persona humana con la firmeza, el celo y la eficacia en la prevención de actos violatorios de esos derechos y atentatorios contra el orden constitucional que los ampara. Tal concepción se pone de manifiesto en un proyecto de ley que también se enviará de inmediato al Honorable Congreso de protección del orden constitucional y de la vida democrática. El proyecto en cuestión se hace eco de nuestra experiencia histórica en el sentido de que pocos delitos tienen consecuencias tan nefastas para la vida social como el intento de desconocer los procedimientos constitucionales para la elección de autoridades y su toma de decisiones. El antiguo delito de rebelión ha sido convertido en atentado al orden constitucional y sus penas han sido considerablemente aumentadas. Más aún, se prevé una agravante para cuando el hecho está destinado a alterar de modo permanente el sistema de derechos y garantías constitucionales de división de poderes y de organización federal. La amenaza pública y seria de cometer estos hechos estará también penada. Se establece que si se interrumpe el orden constitucional, se suspenderá la prescripción de la acción penal mientras dure esa interrupción. Se prevé una nueva causal de impunidad relativa a cuando se causa un mal como un medio razonable, necesario e idóneo para resistir el establecimiento de un gobierno de facto o alguna de sus medidas. 4 años después, desde el balcón de la Casa de Gobierno, cuando el Felices Pascuas de Semana Santa, el mismo presidente habló de amotinados. Cuenta la leyenda que Alfonsín pactó con Aldo Rico no poner en funcionamiento aquella Ley de Defensa de la Democracia que luego de la primera cadena histórica del gobierno de Alfonsín votó el Congreso. La impunidad siguió garantizando la buena salud de los golpistas. Los hombres, los

al tema del Congo, por ejemplo. O sea que hay toda una política estratégica mundial muy clara, ¿no? 29 de mayo de 1984. Después de más de 7 años, un presidente constitucional volvía a presidir la ceremonia del Día del Ejército. Para un discurso repleto de citas a la moral sanmartiniana, Alfonsín eligió Mendoza, la sede de la agrupación Ejército de los Andes. Por primera vez en el nuevo periodo democrático, un civil se paraba frente a la tropa para gritar subordinación y valor y esperar de los uniformados para defender a la patria. 174 años con errores y aciertos, pero quedan los grandes pactos, las grandes glorias que merecerán siempre el emocionado recuerdo, el emocionado agradecimiento del pueblo argentino en su conjunto. Es por eso que con la convicción más profunda, con la certeza de que estamos transitando ya la etapa de la reconstrucción argentina, con el sentido de patria que alimentamos civiles y militares en las lecciones del general San Martín, con la profundidad de la emoción que cada uno siente al sentirse parte de una institución que ha luchado tanto por la grandeza de la nación, para afirmarnos en la certeza también de nuestra entrega y nuestra permanente disposición a servir en el marco de la recíproca lealtad que nos debemos entre todos, agrupación Ejército de los Andes, subordinación y valor. Alfonsín soñaba con Pérez Esquivel como presidente de la comisión, pero el Premio Nobel de la Paz quería una bicameral con amplias facultades investigativas. Finalmente fue Ernesto Sábato el encargado de liderar el grupo que integraban Ricardo Columbres, abogado y ex rector de la Universidad de Buenos Aires, Hilario Fernández Long, decano de la Facultad de Ingeniería, Carlos Gattinotti, obispo de la Iglesia Metodista Argentina, Gregorio Klimovsky, matemático y filósofo, Marshall Meyer, rabino, Jaime de Nevares, obispo de Neuquén, Eduardo Rabosi, filósofo, Magdalena Ruiz Guiñazú, periodista, y René Favaloro, médico. La secretaría encargada del grupo que custodiaba los testimonios estuvo a cargo de Graciela Fernández Meijide, madre de un adolescente desaparecido y miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Un error, fue un acierto que no exista una comisión bicameral investigadora de las violaciones a los derechos humanos. Fue un error, fue un acierto que exista la CONADEP. Y es difícil. La gente más avanzada apostaba a la bicameral, pero no sé si una bicameral podría haber avanzado demasiado. La CONADEP hizo un trabajo enorme, enorme. Hugo Cañón. A pesar de Sábato, inclusive, porque Sábato jugó bastante mal en algunos aspectos. Parece que es un hombre que no puede ser cuestionado desde ningún punto de vista, pero recuerdo lo que tengo como referencia directa y lo tengo grabado de Nevares cuando casi no va a entregar el informe a Alfonsín porque el prólogo de la CONADEP lo hizo Sábato por su cuenta y se los impuso a sus compañeros. Luego aparecía como un prólogo hecho por todos, pero en realidad de Nevares no tuvo ninguna intervención y él se resistía a aceptar ese texto, que se lo introdujo a último momento y ya elaborado. Y por eso estuvo a punto de no ingresar, hasta que pensó que estratégicamente era mejor estar en la presentación del informe y no romperla a la CONAVEP de esa manera en ese momento. Pero esto es un dato histórico importante para ver cómo se manejaron los hilos y el tema de la teoría de los dos demonios los puso Sábato, pero no gente como Marshall Mayer o como De Nevares o tantos otros que han trabajado en esto, ¿no? También estuvieron tres diputados radicales: Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Puisil y Horacio Hugo Huarte. Representaban solo formalmente a un Congreso que, sin miembros de la oposición, estaba muy lejos de sentirse parte de la comisión. Sábato fue cuestionado desde su mismo nombramiento por casi todos los organismos defensores de los derechos humanos. Los separaba aquel almuerzo con Videla del 19 de mayo de 1976. El escritor fue a la Casa de Gobierno. Integraba un grupo en el que estaban Jorge Luis Borges, Horacio Ratti, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, y el padre Leonardo Castellani. Videla estaba acompañado por el general Antonio Villarreal, secretario general de la Presidencia de la Nación. Según Sábato, fue el sacerdote Castellani el que pronunció el nombre de Haroldo Conti. Lo hizo en una reunión que no había sido pactada para hablar de secuestros y mucho menos de centros clandestinos de detención. El jesuita habló de su preocupación por un cristiano secuestrado hacía 2 semanas y del que no sabemos nada y del que nadie dice nada, al recordar la condición de ex seminarista de Haroldo Conti. Después surgió el nombre de Antonio Di Benedetto, el escritor y periodista que estaba detenido en Mendoza y que fue ferozmente torturado. También se habló de César Tiempo, director del Teatro Nacional Cervantes, echado inmediatamente después del golpe. Funes, el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. Cuarta temporada. Muchos años después de aquel encuentro, Sábato comentó que le habían entregado a Videla y a Villarreal una lista con 11 nombres entre detenidos y desaparecidos ligados a las letras. Pero luego de la entrevista, el escritor le dijo a los medios: fue una larga travesía por la problemática cultural del país. Se habló de la transformación de la Argentina partiendo de una necesaria renovación de su cultura. El general Videla me dio una excelente impresión. Se trata de un hombre culto, modesto e inteligente. Me impresionó la amplitud de criterio y la cultura del presidente. El presidente Alfonsín, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ordenó a los tribunales militares enjuiciar a los culpables de ese histórico horror. Luego, como estatuye la Constitución, el fuero civil daría la última palabra. Ernesto Sábato, Antes del fin, 1998. Finalmente se nombró una comisión de civiles que, a través de una investigación paralela, aportó pruebas de la labor de los tribunales. Como tantas veces comentamos con Magdalena Ruiz Iñazú, el horror que día a día íbamos descubriendo dejó a todos los que integramos la CONADEP la oscura sensación de que ninguno volvería a ser el mismo, como suele ocurrir cuando se desciende a los infiernos. Siempre recordaré la entereza ética y espiritual de las personalidades de la ciencia, la filosofía, de varias religiones y el periodismo que integraron aquella comisión. El informe era transcrito por datilógrafas que debían ser reemplazadas cuando, entre llanto, nos decían que les era imposible continuar su labor. En más de 50.000 páginas quedaron registradas las desapariciones, torturas y secuestros de miles de seres humanos, a menudo jóvenes idealistas, cuyo suplicio permanecerá para siempre en el lugar más desgarrado de nuestro corazón. El terrorismo de Estado provocó también la destrucción de las familias de los desaparecidos. Padres y madres, en su atormentada fantasía, enterraron y resucitaron a sus hijos sin saber siquiera la monstruosa realidad. Será difícil calcular cuántos padres murieron o se dejaron morir de angustia y tristeza, y cuántos otros enloquecieron. Como ocurrió con Miguelito Itzigson, mi gran amigo, que en sus años finales tuvo como único objetivo recuperar a su hija, lograr alguna vez la verdad y la justicia. Pero el enfrentamiento con aquel horror, hecho de la crueldad de unos y la indiferencia de otros, acabó quebrando su admirable temple y se dejó morir de tristeza. Sábado, 1978. La inmensa mayoría de los argentinos rogaba casi por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder en el 76. Todos nosotros deseábamos que se termine ese vergonzoso gobierno de mafiosos. Yo estaba en Buenos Aires muy mal, porque era la época de Perón, y yo fui enemigo de Perón siempre, toda mi vida. No de la justicia social, sino de Perón como persona. Nunca lo quise, siempre pensé que era un mal hombre, ¿no? Un hombre que nunca quiso a nadie, tampoco a su pueblo. Él fue muy cobarde, le abandonó a su pueblo. No me gusta la gente cobarde. Pero en fin, sea como sea, yo era antiperonista y... Perón era un gran escéptico. Un total escéptico, nunca creyó en nada. Y un hombre que no cree en nada tampoco puede creer en el peronismo, naturalmente. ¿Y Eva? No, Eva sí. Eva fue peronista a muerte y ella me merece respeto. Era una mujer de gran coraje. Ella tenía los atributos que no tenía Perón. Y ella fue la que hizo... Fue una revolución. Evidentemente el peronismo en la Argentina fue en aquel tiempo una revolución social. La legislación obrera argentina que se logró en ese momento fue de las más avanzadas del mundo. Pero Perón era un gran demagogo. Y la demagogia es a la democracia real lo que la prostitución es al amor. No me gusta la demagogia. CONADEP, la primera batalla ganada por la democracia. Capítulo 1. La CONADEP se dividió en 5 grupos de trabajo. Uno de ellos se encargó de tomar testimonios a las víctimas y familiares de desaparecidos o asesinados durante la última dictadura. Pero por encima de los límites que implantó el decreto de Alfonsín, llovieron denuncias sobre violaciones a los derechos humanos de los años anteriores, al 24 de marzo del 76. Esos relatos conformaron los legajos que sirvieron de soporte para confeccionar el informe Nunca Más. Casi 10.000 víctimas. Y luego, las acusaciones del juicio a las juntas. Poco más de 700 casos. Se realizaron inspecciones oculares en lugares que estaban denunciados como centros clandestinos y con los ojos descubiertos, centenares de ex detenidos desaparecidos reconstruyeron lo que habían archivado a través de sus sentidos. Y nosotros tuvimos un debate muy fuerte dentro del bloque de diputados entre los que sostenían que había que crear una comisión investigadora del Parlamento para investigar los hechos de violación de los derechos humanos. Leopoldo Moró. Y quienes sosteníamos que había que crear una comisión independiente, como fue finalmente la CONADEP. Los que sostenían lo de la comisión investigadora decían que era el Parlamento en ejercicio de la soberanía popular el que tenía que hacer la investigación. Y los que sosteníamos el punto de vista contrario decíamos que podía parecer como una revancha de la corporación política frente a la corporación militar, y que lo que teníamos que hacer, además, para garantizar credibilidad en la investigación, era crear una comisión independiente, con representación parlamentaria, pero independiente. Y ahí sale el proyecto de creación de la CONADEP, que tuvo representación parlamentaria, pero solamente del radicalismo. Los otros partidos se negaron a integrarla, salvo un diputado demócrata cristiano que tenía un hijo desaparecido, que ahora no recuerdo. Augusto Conte. Augusto Conte, McDonald, uh-huh. Exactamente. Dos renuncias conmovieron la estructura de la comisión, pero no impidieron que ésta siguiera adelante. La primera fue la del doctor René Favaloro. Después de participar en las primeras reuniones de la CONADEP, según sus enemigos, no aceptó que la investigación comenzara en el 76 y no se juzgue a los grupos revolucionarios. La versión de sus amigos era que pretendía acusar también a la AAA. Lo único cierto, lo único documentado, es que en su libro Recuerdos de un médico rural, publicado en 1980, cuando aún la dictadura gozaba de muy buena salud, el cardiólogo se preguntaba: ¿aceptaremos que esta sociedad que llamamos occidental y cristiana esté llegando a su fin? ¿O caeremos en las falsas panaceas de las dictaduras de izquierda y la filosofía marxista que tanto daño han hecho a nuestra juventud? La segunda renuncia fue la de Marshall Meyer. El rabino regresó sin más explicaciones a su país en julio de 1984 para enseñar en la Universidad de Judaísmo en Los Ángeles, casa de la que después fue vicepresidente. Funes, el memorioso. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso. En 750. CONADEP, la primera batalla ganada por la democracia. Capítulo 1. La ley 23.049 establece que el juicio va a ser estar a cargo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Eso lo dice la ley. Hugo Cañón, exfiscal federal de Bahía Blanca. Pero con la posibilidad de abocamiento, o sea que la Cámara Federal se haga cargo de lo que resolviera el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Podían dar prórroga porque era por 6 meses, que también el Consejo Supremo. Y eso es lo que pasó en Bahía Blanca. Le dieron prórroga 6 meses, después 6 meses más, después 6 meses más, hasta que me hice cargo y pedí el abocamiento. Porque el Consejo Supremo dijo que habían analizado las órdenes, que eran inobjetables y por tanto no había nada que juzgar. En realidad lo que pretendía Alfonsín era el autojuzgamiento de las Fuerzas Armadas, pero era una misión imposible. Y por eso estaba el recurso judicial, que además era lo saludable, porque no puede ser que un tribunal administrativo se juzgue a los propios militares. Es un tribunal militar dicen como una banda es la música, no tiene nada que ver, ¿no? Una banda militar. Así que viene así la mano. Y después por eso los abocamientos de las cámaras fueron muy limitados. Está la de Buenos Aires, que se abocó y hicieron el juicio a las juntas, y la de Bahía Blanca, que comenzamos con los juicios y luego se frustró, primero por la obediencia debida, que la cuestionamos, la gané en la Cámara Federal por 2-1, pero la Corte, por 4-1, dijo que era constitucional. El voto en minoría del doctor Jorge Baqué es el voto impecable que realmente fija la línea correcta de esa suerte de autoamnistía, o la amnistía que estaban haciendo eran los militares. Y con el indulto, también lo cuestiono, ya estábamos con una corte ampliada, era de 9 miembros en la época de Menem, y llegó a la corte y por 5-2 votaron diciendo que era constitucional. Los 2 votos que dijeron que era inconstitucional eran los de el presidente de la corte, que era Levene, y Belusio. Así que bueno, hay un tema para hacer análisis histórico muy importante, porque creo que la intencionalidad era juzgar solamente a las cúpulas y con un muestreo de casos, insisto, nada más que eso, ¿no? No era intención del radicalismo publicar los nombres de los represores que los mismos testimonios de la CONADEP denunciaba. Pero algunos de los jóvenes que trabajaban recabando datos, misión que hicieron en pleno anonimato